Hola, esto es La Librería en Casa, un podcast donde platicamos, compartimos y discutimos sobre los libros que hemos leído, los que leemos y los que queremos leer. Bienvenidos y pónganse cómodos. Hola, buenas tardes. Yo soy Cintia. Yo soy Yair. Y esta es La Librería en Casa. Después de una breve pausa de un par de semanas, ya regresamos. Y estamos listos para platicarles sobre los libros de escritores rusos que hemos leído, ya que hace un par de semanas se festejó el Día Internacional de la Literatura Rusa. Por ahí Yair estuvo poniendo post acerca de los libros que ha leído también de literatura rusa, pero hoy vamos a platicar de cuatro en particular. Empiezo yo con un libro que acabo de leer y creo que ya se los había mencionado, que se llama Sofía Petrovna, una ciudadana ejemplar. Este libro está narrado cuando empieza la Gran Purga o el Gran Terror, como le conocen en Rusia, y se lo resumo así más o menos. Sofía es una viuda de un médico muy prestigioso. Antes de que el comunismo llegara a Rusia o a sus vidas, ellos vivían muy, muy acomodados, como se les puede conocer, en un amplio departamento. Ya cuando llega Stalin al poder y empiezan con toda esta situación, llegan y deciden que su departamento lo tienen que compartir con otras tres familias. Ellos estaban muy convencidos de este movimiento, estaban con el partido, con el Estado, entonces, aunque se quisieran quejar, era más fuerte su convencimiento de que lo que estaban haciendo era para una causa mayor, entonces sus quejas fueron mínimas. Como era viuda, ella decide regresar a trabajar, pues para tener un poquito más de dinero. Su hijo quería ser ingeniero, empezó a estudiar ingeniería y ella decide trabajar como mecanógrafa porque tiene muy buenas capacidades de mecanógrafa y esas capacidades le hicieron que se volviera la líder de las mecanógrafas en una editorial del Estado. Por estar ellos tan convencidos del Estado, del partido, creen que todo lo que sucede, de la gran purga, de la gente que desaparece, la gente que empiezan a perseguir, que no los va a tocar a ellos, porque ellos son parte del Estado, están convencidos, son hijos, su hijo es un hijo del comunismo, de la revolución. Entonces cuando les pasa, es como que esto es una equivocación, esto no nos puede estar pasando a nosotros, esto no, o sea, en cualquier momento me va a llegar una carta de Stalin diciendo que nos equivocamos, les pedimos disculpas, su hijo, lo que está sucediendo no es para ustedes. Su hijo decide irse a trabajar no recuerdo a dónde, les debo esa información, pero un día lo acusan, se lo llevan y ahí comienza el calvario de Sofía, de tratar de encontrar dónde está, tratar de saber por qué, de qué lo están atacando, de qué lo están acusando. Comienza a morirse gente que ella, que es muy querida para ella, que es muy querida para el hijo, y ella comienza a quedarse sola con su revolución, con su convencimiento. Es como que esa lucha interna entre ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Debe ser una equivocación, pero todo lo que sucede alrededor de nosotros es para un bien mayor. Entonces sí está muy, muy interesante. Viene el conflicto de los ideales contra la realidad, me imagino. Exacto, sí está muy así. Esta es una historia, no es una historia real, pero sí está escrita y fue redactada en secreto durante la Gran Purga, o sea, en los años 30. Es lo que te iba a preguntar. Sí, fue redactada en secreto en un cuaderno escolar durante el invierno del 39 y el 40. Y como señaló la propia autora, mi obra se escribió con la huella de los acontecimientos aún fresca en mi mente. Entonces, sí es una novela que te impacta por el tema y porque pues uno como madre es de que, pues, ¿qué está pasando? Y también porque estás luchando contra los ideales donde siempre pensaste que todo estaba correcto, que todo está bien, pero cuando no te sucede a ti directamente. Eras parte de algo más grande. Exacto. Y resultó que no. Sí, entonces sí está interesante. El principio está medio lento porque pues te habla y están ellos, te hablan del convencimiento de ellos, estamos convencidos de que esto es lo correcto, de que así debe ser. El hijo es todo un revolucionario, es de esto debe estar, esto está bien, no nos va a pasar nada a nosotros, y pues les cayó. Me acuerdo que me platicabas de él y por lo que me contabas, no sé, sentía que el tono era más ligero, que de repente se empezaban a meter las gentes a su departamento, no sé, como que era un el tema tipo diferente. Sí, un tipo de sátira y así. Y ya cuando me estás platicando esto, me estoy imaginando que es algo bastante denso. No, no está, o sea, la manera en que está narrado, a pesar de que sí lo narraron dentro de esta revolución, no está difícil, está muy bien redactado, porque no te sientes ni ofendido, no dolió leerlo, pero sí sientes la angustia de la mamá cuando estaba buscando respuestas de por qué me está pasando esto a mí, por qué le está pasando esto a mi familia. Le puede pasar a la gente a mi alrededor, pero ¿por qué yo? Entonces, sí está, léanlo. Yo se los recomiendo, es un muy buen libro. Y es como, es una herencia, o sea, es algo que realmente sucedió y que está narrado dentro de, entonces no hay que dejar morir este tipo de lecturas que tienen mucha verdad. Pues bueno, yo también voy a leer algo similar al, o bien de una época similar. Se llama Caballería Rusa. Es escrito Caballería Roja. Ah, cierto, Caballería Roja, perdón. Perdón. Es escrito por Isaac Babel. Y este libro se centra en la guerra de intervención en Polonia. Y bueno, habla también de este idealismo sobre este nuevo estado soviético, sobre el orgullo que era para ellos estar dentro del ejército, ser parte de la caballería. Y empieza hablando de cómo empieza el ejército a marchar hacia el frente. Y habla de la admiración de todas las personas por ellos, porque iban a defender a su país, a su patria, del orgullo que para ellos representaba. Y aunque no te platican de ninguna batalla, de ningún evento específico, te empiezan a contar las consecuencias. Como contexto, pues bueno, empiezan a hablar, se habla mucho de que la corrupción en Rusia era muy grande. Las líneas de suministro eran ordeñadas por medio mundo y decían que luego en el frente de batalla la gente peleaba hasta descalza o con un palo porque era lo único que tenían, y así los mandaban a atacar. Entonces habla mucho de la desazón que van sufriendo, cómo regresan del campo de batalla con la moral hasta el suelo, con el con este desencanto sobre lo que supone que tenía que significar el ejército, con lo que significaba este estado. Y sí es muy desesperanzadora, la verdad, porque toda la gente, todas las narraciones, todos los relatos que te van contando, está contado de manera de relatos, pero es una sola historia, es de ese tipo. Es una desesperanza muy grande por lo que vivieron en la batalla, por cómo el estado que lo debió haber respaldado, haberles dado todo para todo lo necesario para luchar, no les dio nada, aun y cuando eran un ejército que ganaba en 3-1 o 5-1, pues al no tener comida, armas, municiones, pues simplemente no, terminaron siendo abatidos y tuvieron que huir del campo. Es que, pues como dicen, ninguna guerra es bonita, y los resultados, yo creo que nadie sale ganando. O bueno, los que invierten, los dueños de las empresas de las armas, el petróleo, todos esos, pues claro que salen ganando, pero todos los que viven dentro de una guerra, no, nadie sale ganando. Yo creo que el resultado nunca va a ser bonito. No, y aparte, digo, retrata mucho cómo se les quebraja ese sueño, y sí sientes mucha pena por todos ellos, cómo iban tan contentos y cómo regresan tan desolados. Pues lo vives, ¿no?, en México, pero pues como somos vecinos de Estados Unidos, tantas historias de los veteranos de guerra que terminan enfermos, drogadictos, terminan, o sea, tocados de la mente, porque pues al final lo que ven, lo que viven, pues no, o sea, no es algo que debes de ver o debes de vivir, y a ellos los mandan y regresan sin ayuda, entonces desamparados. Sí, es como que sí, ha de ser muy triste leer todo eso. Y pues bueno, es un libro interesante, no es esperanzador. No es algo que uno se quiera aventar una tarde para decir, ah, mira, tengo tiempo libre, lo voy a leer, porque sí deja una huella. Cansa, es que son, yo no lo he leído, pero sí me ha tocado leer esos libros que cansan y te cansan el espíritu de que, okay, lo voy a leer porque está interesante, porque al final, pues uno busca libros que lo ganchen, o sea, sí ganchan, pero cansan el espíritu, entonces le tiene uno que poner pausa para decir, ok, necesito descansar. Ese me gustó, que te cansa el espíritu. Me ha pasado. Bueno, ya, mi siguiente, libro, es un cuento corto de un autor que se llama Anton Chejov, que se llama El Talento, el libro. Este libro, bueno, o este cuento, está dentro de la obra de Chejov. Este autor es un médico y es un escritor, obviamente ruso, que retrata como en un diagnóstico las debilidades del alma de sus personajes. Entonces este cuento, que está dentro de su obra, se comunica con otros relatos sobre seres mediocres, no muy jóvenes, y que pese a sus fracasos, tanto artísticos como económicos, logran impresionar a las chicas, y sobre todo a las jovencitas, que es como que son más impresionables. Entonces, por ser creo que psiquiatra, la verdad les debo esa información. Entonces retrata muy bien en sus cuentos, que es la verdad su historial de libros es grandísima. Entonces yo nada más he leído sé que hay una continuación de pero este cuento corto narra la historia de un pintor que tiene delirios y sueños de grandeza. Entonces, pero vive alojado en una casa de una viuda, nada cómoda, sin lujos. Esta viuda vive con su hija y la hija se enamora perdidamente de este pintor. Y se enamora de él, pues porque por los delirios de grandeza del autor, pues tiene mucha labia. La convence de que él es el siguiente gran pintor. Nada más falta que lo descubran. Ajá. Que admiren sus grandes pinturas, que se den cuenta que es que es muy grande, pero pues realmente es bastante malito. La chica es hermosa, según narran, pero él la rechaza por ser pobre, porque en sus sueños de grandeza pues él es un gran pintor que se merece una gran chica de una gran familia muy acomodada. Entonces de esto se trata es un cuento muy cortito, se lo avientan la verdad en una tarde. Yo no fui muy fan la primera vez que lo leí, pero le di una segunda oportunidad cuando empecé a leer sobre el autor, de que es un médico, un psiquiatra, creo que es un psiquiatra, y que retrata así como que, pues, las personalidades, las debilidades de esta gente, de estos fracasados, de estos artistas. Entonces, ya después de que entendí eso, sí, ya entendí mejor el libro, ya me gustó. Entonces, se los recomiendo. Se llama El Talento, de Anton Chejov. Al final de cuentas, literatura soviética y literatura rusa, que por alguna razón siempre tiene que ver con la miseria humana. Y bueno, debilidades. También. Chejov es de esos, está entre los grandes con Dostoyevsky y Tolstoy. Siempre que te metas a una página sobre literatura, te los van a poner a ellos. Es de cajón. Es que son los que tienen como que más libros escritos, o más libros publicados, o más libros que no perdieron. Porque luego a muchos autores se los escondieron o les negaron todo su historial. Y mira, eso que me estás mencionando ahorita, que se conecta con otros cuentos, mira, sí. Se me hace curioso, como si tuviera su propio universo, el Chejovverse. De hecho. Su universo expandido, y qué padre. Miren, de él sí he leído un par de libros con antologías de cuentos, pero no sabía que se pudieran conectar, que se hubieran conectado de alguna manera. Algunas de sus obras sí, o sea, el que sigue de este se llama El Trágico, ya se imaginarán por qué. Si no, pues lo voy a leer, lo voy a buscar y ya les platicaremos. Y bueno, ya para finalizar, tengo este libro, que me lo regaló mi mamá, creo que nos lo regaló junto con el de Negra. Estoy casi seguro que vino en combo. Se llama Pedro, su majestad emperador, de Boris Pilniak. Este autor no tenía idea de él, pero es parte de una colección que sacó la Universidad de Veracruz con traducciones de Sergio Pitol. Y este libro me causa conflictos porque o no lo entendí o no sé qué pasó, pero en el prólogo dicen que el autor era muy partidario del Partido Comunista en Rusia. Era un fiel creyente de la revolución de los soviets. Pero al leer sus cuentos me dice realmente lo contrario. El primer cuento habla sobre un burócrata que busca las pertenencias de un escritor ruso que es casado con una... de un escritor japonés casado con una rusa. Y habla sobre ser escritor. Y está muy padre. Pero a partir de ahí empiezan las historias sobre la vida en las ciudades, sobre la vida de las personas. Y por lo menos a mí me da mucha la impresión de que hay un desencanto por la revolución, de que no les tocó lo que les iba a tocar. Habla de estos militantes del partido que están viviendo en la miseria, que no pueden creer que no les está yendo bien, que el trabajo que les prometieron no lo tienen, que la buena vida que se supone de la que se iban a librar al quitarse a los zares, pues ya iba a desaparecer, pero no, siguen viviendo en la misma miseria pero bajo un nuevo régimen. Entonces te digo, me causó mucho mucho conflicto leerlo. No sé si realmente yo me perdí de algo, pero caray, sí me confundió. Y sin embargo, se me hace muy interesante la manera en que está escrito, la manera de la narración. De repente habla con muchos simbolismos, habla muy grandilocuente y de repente es muy conciso al momento de expresar sus ideas. A mí me encantó, la verdad. Recuerdo que cuando lo leí, lo leí durante la hora de las comidas en uno de mis trabajos. Y sí, o sea, empezaba yo a comer y no lo soltaba hasta que ya me tocaba la hora de regresar y muy a regañadientes me volví a mi lugar para seguir en el trabajo. Pero sí, de él no he sabido más, de este autor, de Boris Pilniak. Ahí al parecer un par de libros aquí editados en México, pero que no he encontrado. Y pues bueno, será de cuestión de seguirle la pista. Pero sí es un autor que recomiendo mucho. Este libro me encantó por lo que narraba. Ya un poco más a... bueno, durante el régimen soviético. Sí, me sonó así como algo que estamos viviendo ahorita. Que cuando... cada que hay una revolución o que hay un cambio de partido, sobre todo en México, que vemos que gente tiene mucho y que muchos tienen poco, y que piensan que después de estas revoluciones, sobre todo ellos que estaban en el partido y que estaban dentro de la revolución, creyeron que cuando tumbaron a los zares, toda esa riqueza se iba a repartir entre todos y a todos les iba a tocar por igual. Y pues no, o sea, siempre va a haber soberbia humana, egoísmo. O sea, es como que al final cuando llegan al poder o cuando ya tienes, pues ¿por qué lo voy a compartir si ya lo tengo yo? Si ya a mí me costó tenerlo, entonces ¿para qué lo comparto? Entonces yo creo que es algo así, y pues es algo como con lo que estamos viendo ahorita. Pues sí, esa... ¿cómo se le llama? Ese no creerlo de realmente esto, o sea... se me fue la palabra, pero vaya, sí. Ese golpe de realidad que duele tanto y a veces te noquea y no te enteras. Te quedas ido, o sea, sí, como que realmente te quedas ido de qué está pasando. Y no, o sea, como que no, tu mente no acaba de comprender lo que está sucediendo. Te adormece, pero a veces te da, el golpe te da en el hígado y ese sí es el que te duele y duele y duele. Y bueno, yo creo que aquí nos detenemos. Porque si no vamos a seguir platicando y vamos a terminar en pleito. Sí, sin comentarios. Pero bueno, yo fui Yair. Yo soy Cintia y síganos en nuestras redes sociales como La Librería en Casa. Y cualquier cosa, pues ahí coméntenos. Y pues, hasta luego. No, ya es todo. Adiós. Bye. Adiós.